Radio. Revirradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12. Aquí en Revi Radio. A que se van llevando mejor los lunes ya, poco a poco, ¿eh? Si es que tienes que acostumbrarte por la mañana a decir, venga, voy a poner ahí a Gras, a ver qué dice. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Estaré. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo estamos? Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Ya parece que van siendo un poquito mejores los lunes, ¿no? De 10 a 12, aquí intento estar casi todos, o todos, pues para alegrar las mañanas de los lunes, para que dejen de ser una mierda. Empieza la semana, lo mismo hace un frío del copón, o lluvia, penumbra. Y miras así al horizonte y dices, joder, anda que no me queda hasta el viernes otra vez, que cuando más disfruto. Entonces, pues yo estoy en Lugo tocando, hemos estado ahí en el Candeloria este, y que haré un pequeño repasillo por la gente que estuvo en el cartel. Estuvo Jazz Woman, estuvo S.A., estuvimos nosotros, estuvo Grande Caris Muertos, estuvo Daqui Darria, estuvo Sonda Rúa también, que son unos hijoperos ahí muy cañeros. Estuvieron también unos que al final no les vi porque estaba medio monger, estaba yo ya, ¿sabes? No de monger de trufilla, sino de costipado así, tenía un poco de fiebre y todo ahí, los fríos, y es que me hago mayor. ¿Sabes lo que pasa? Que salgo a tender la ropa ahí en manga corta, me creo que estoy un chaval y no, y ya pues ya no, ya me tengo que poner una rebequilla o algo para tender la ropa en el patio. Sigo bebiendo agua de la nevera, fría, ¿sabes? Que ya la garganta lo nota, pero yo me creo ahí un chavalín. Que lo soy. Cumplo 50 el 4 de abril, pero bueno, bien, ¿eh? Que como pasa el tiempo, impresionante, ¿eh? Pues eso, iba a decir algo que mejor no lo digo porque si no igual se llena. Ay, que me llaman, llamada sospechosa, ¿eh? ¿Cómo mola eso? Te dice, spam, no lo cojas, te dice el teléfono. Bueno, pues eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra de Vietnam. Ha sido muy bien, ha estado muy bien el Candelore, y nos vamos a poner un temita de pues una de las bandas que estuvieron allí tocando, que la verdad que yo llegué y ya estaban ya acabando prácticamente cuando llegamos, porque siempre vamos con la hora pegada al culo, ya sabéis. Salimos a las 3 de la tarde aquí y llegamos allí, pues eso, en la autocaravana 8, pues por lo menos a las 11 por ahí. Estaban los S.A. ahí dándolo todo. Y bueno, voy a poner un temita de S.A. sobre unos acontecimientos. Hoy que estamos a, ¿qué? A 6 de marzo, pues justo pues un 3 de marzo del 76. Lo dejaron muy reflejado S.A. en este pedazo de tema. Pues bueno, una agresión contra la clase obrera en toda regla que hubo allí en Euskal Herria. Y vamos a poner este pedazo de vídeo y esta pedazo de canción de S.A. 3 de marzo, ¿cómo se llama? No olvidamos, 3 de marzo, ahí estaré. Hay gente por ellos, cambio. Vamos a por ellos. ¡No! Muchas gracias, buen servicio, qué hijos de perra, En fin, ¿qué le vamos a hacer? La puta policía, la puta policía no molesta todos los días. Eso decía Vikingo, ¿no? Pues nada, continuamos con otra canción también protesta de la gente de aquí de Ría, de su último álbum Colapse, que se llama Que pidan perdón, ¿no? Que mientras todavía siga ese rollo de la palabra de una gente prevalece por la de un ciudadano, por encima de la de un ciudadano, y con la ley mordaza y tal. Nos van a dar lo que les dé la gana, motherfuckers. Ahora que recuperamos los pasos de Meiras, no hay que conformarse, hay que ir a por más. La familia no tira, no tenía descanso. Que se vayan los yacer de Iras, no dictamos. Stalin, qué buena adaptación de Rancid, muy bien, muy bien. La verdad es que no lo había escuchado este tema, está en su último álbum, Colapse, la que cierra el último álbum de aquí de Arría, que es del 2022. Y la verdad es que suena muy bien, muy Rancid, Además han conseguido el sonido teclas y todo, muy bien, muy bien. Y bueno, nos vamos con otros que estuvieron allí, que también son gallegos, formados en el 2016 en Puenteareas. Ellos se llaman Sonda Rúa, son Hugo Gaceta, Alex Hermoso y Tad Bass, como DJ. Y bueno, pues yo no les vi porque tocaron más pronto y demás, pero bueno, quería poner algún temita por ahí. Y aquí tengo alguna cancioncica. Ahí están, en Sonda Rúa, Salsa Galaica se llama la canción. Sonda Rúa está en la casa, no se puede faltar. No sé qué carajo pasa, pero vais a liar. Cuando vengan los picolos hay que disimular. Solta y sorprende probar. Esta merda no se fuma, pero vais a pejar. Disimula como poida, se no sabes bailar. Prepárate, yo, yo, pide este rollo, yo, yo. Pilla este rollo, maneja como el que se rima, no puto boom bap, bap. A ver quién carajo nos maneja, que estamos mudando a finita de rap, rap. Deja lisa, analiza, no somos la mía califa. Pero escuita ante miñas dos nasos, si a moitos a mal se lle espicia. A peña se desorganiza, no quieren saber dos antifas. Hasta que teñen tras deles a un nazi de merda buscando paliza. A miña peñita galaica merece un Grammy, sábelo mami. Hoxe pechamos lo maica, mañana non faltamos a mani. Imos a atacar, Marco Pantani. Vimos vacilar con Malori Mani. Son da rúa, ya no me zafa, dan más asco ya que los canis. Saben, en galego no mola, mellor que no va de Bad Bunny. Lume, callo máis lume, a todo iso que les consumen. Dicen che que son auténticos y maquilladas con autotune. No vendo fume, no movo peta, no movo blanco. Pero teu fillo pequeno xa quere ser Hugo Gueseta, non cito miñanco. Deixa iso, frente pra cá. Son da rúa, está na casa, non se pode faltar. Non sei que carallo pasa, pero vais a liar. Cuando vengan los títulos hay que disimular. Solta y sorprende probar. Esta merda no se fuma, pero va a chepejar. Disimula como poida, se no sabes bailar. Prepárate, yo, yo, pide este rollo, yo, yo. Gusta más festa, Alex Pocholo. Fixo esta cobra, bailalo solo. Ritmo cubano para que se peñita baile no polo. A xente baixando todo solo. E no subindo ata a cima. Despegando nun bosto, caterlando na túa esquina. Ca Catrinas, a copa ta arriba. A peña rompendo tarima. Un furacán se aproxima, na próxima xira. Hoxe está todo feito. Non fai falta que o diga. Vos xa estades desfeitos, nosos primeiros desta liga. Sempre subindo, Hillary Norgue. Xeos ben frescos, veñen de Norway. Somos de esquerdas, non te perdas, non vou dereito, síntome en Broadway. Esta noite tienes o morcego, son de Watsi. Meu nome rompa la fucking cabeza, que non se te esqueza, que non somos Trotskis. Alguns gozan da neve sen ser huskies. Outros prefiren herba cos cristales de Swarovski. Hot shit! Na plaza do peta botando un freeze. A chanta esa merda meu tira pa casa, se peñen os guardas civis. Deixa iso, frente pra cá. Son da rúa, está na casa, non se pode faltar. Non sei que carallo pasa, pero vais a liar. Cando vengan os picolos hai que disimular. Solta iso, frente probar. Esta merda non se fuma, pero vai che pejar. Disimula como poida, se non sabes bailar. Prepárate, yo, yo, pide este rollo, yo, yo. Sube y es que el veneno garro. Que dice ea. Quito esta gente. Cuando subimos al escenario. Que dice ea. Vai por la nota gente. Peña, fue tu troca de arro. Que dice ea. Quito esta gente. Vendiendo lume en otro barrio. Que dice ea. Vai por la nota gente. Ahí estarán, muy bien, muy bien, muy bien. Pues bueno, pues la verdad es que van, yo no los vi porque llegué tarde y demás. Estoy haciendo un pequeño repaso a lo que son las bandas que tocamos ahí en el Candelora, que por cierto estuvo muy bien de público, y la peña se ve que tiene ganas, ¿no? Ahí de bandas y demás, y de movidas en directo, ¿no? Después de haber estado 2 años y pico ahí sin conciertos y demás, pues bueno, es normal que la gente tenga ganas. Y otros que estuvieron, que yo ya los escuché desde la auto, porque ya estaba ya pues eso, medio monger, churro medio monger, mongo entero, y entonces pues bueno, pues fueron la gente de Mis Fritos and the Gimme Chetos, que bueno, pues son un poquito emulando Mis Fritos and the Gimme Gimmes, ¿no? Esa banda en la que hay gente de bueno, al bajo te puedes encontrar a Jeff Bainley, ¿no? De Bad Religion o Fat Mike and OFX. Luego a la batera está Dave Round de los joder, es que soy un Alzheimer, el Dixio Pinta de los Lag Wagon, el batería de Lag Wagon, también está el cantante de Lag Wagon también, pero tocando la guitarra, y bueno, pues hacen versiones y demás, se llama Me First and the Gimme Gimme, la verdad que está muy bien, hacen clásicos de la música americana, y bueno, pues aquí hay una banda que se llama Me Fritos and the Gimme Chetos, ¿no? Y bueno, pues hacen un poco ese rollo, pero con canciones un poco pues de todo, ¿no? Mira, por ejemplo, el africano, el perdón, sopa de caracol. Vamos a ver el sopa de caracol este, cómo lo han transformado en el rollo punk rockero. Ahí está. Ahí están, bien, curioso cuanto menos, no me digas que no, vamos a poner otra, que son muy cortitas las cancioncitas, pues como llevan un poco los Mifers and the Gimme Gimme, ¿no? Son un poco así, este rollo, pues, versiones tupa tupa. A lo mejor también los singles, ¿no os acordáis una movida? Yo hice un par de vuelos con los singles, que eran canciones, pues, como más de Camilo VI, Rafael, las canciones estas de los 60, de aquí, ¿no? Y... Me voy a la playa, estreno un hino, la movida, ¿sabes? Un poco ahí, canciones de estas de antaño, pues también hechas en plan trupa trupa, y la verdad es que estaba muy bien. Aquí también tiene, por ejemplo, mira, vamos a poner la de Bailar Pegados esta, que es la de Bailar Pegados es bailar. Ahí está, Mis Fritos and the Gimme Chetos, que son una banda relativamente joven, que bueno, pues han empezado a funcionar y la verdad es que han caído en gracia. Bailando solo, tú bailando en tu volcán, de 2 metros de ti. Ahí estaren, ¿eh? A que sí, a que mola el rollo, ¿eh? Pues eso, sí, un poquito como lo que hacía los singles, que estaba Coco, el Ken a la guitarra, Dani también, Dani Zink y Sergio Ale Solaya, de Salida Nula. Esos eran los singles, y bueno, pues una temporada que Dani no podía, y estuve yo a la batera y tal, Coco tampoco podía, y coincidí con el Ligre. Y bueno, pues la verdad que estaba muy entretenido y estaba muy bien, eran canciones así, de este rollo así, pim pam, y tocas en plan trupa, estaba muy bien. Y bueno, nos vamos con otros que también estuvieron allí, acordaros estos, Mi Fritos and the Gimme Chetos, curiosos cuanto menos. Nos vamos con otros que estuvieron allí tocando también, los Lendakaris muertos, claro que sí, que son una pedazo de banda, cada vez me gustan más y son muy muy muy dispares, ¿no? Y muy, tienen un show muy disparatado, que la verdad es que da mucha caña, ya estaré. Imparables, la verdad es que tienen un show, pues eso, dan mucha cera y la peña se vuelve loca. Muy bien, y nos vamos con unos que han estado en México tocando hace realmente poco. Ellos son de Valencia, se crearon en el año 95, son de aquí, para que luego diga, joder, siempre pone guiris ya, pero bueno, es que lo decía en el programa anterior, ¿no? Pues bueno, pues yo que sé, pongo de todo un poco y bueno, pues ahora estoy poniendo cosas de por aquí, que hemos arrancado a tocar y coincidimos sobre todo con bandas de por aquí. Y bueno, pues eso, vamos a poner una peña que el otro día pues se lo comió ahí en México y fue una triunfada que te cagas. Estoy hablando de los Demarras, creados en Valencia en el año 95 también, son ahí viejunos como nosotros y siguen dando muchísima cera. Voy a poner un temita que se llama Jugaremos, de su último libro, Peligro Esperanza, que es del año 2021. Ahí está. Caminando entre las ruinas, se ponen a jugar entre espoletas. Aunque de sus ojos rotos no broten trozos de pena, ellos saben que anteayer vieron a sus madres muertas. No piden un mendrugo ni una manta para taparse, y aún juegan al escondite cuando va a caer la tarde. Y antes de que llegue el monstruo con las bombas en su tripa, ellos juegan a ser niños disparándose sonrisas. Ellas juegan a ser niñas disparándose sonrisas. ¡Ah! magia, solo quieren meter goles. La batalla es su campo, en ciudades con barrancos. Delanteras de una pierna chutan a porteros mancos. Y se cagan en banderas, ellos vencerán jugando. No tienen PlayStation ni nada que se parezca. Se fabrican sus juguetes con despojos y casquillos. Y es que no son unos héroes, solamente son chiquillos. Y es que somos unos mierdas, estamos matando niños. Y es que somos unos mierdas, estamos matando niñas. Su grito de guerra en las trincheras. Su grito de guerra, jugaremos hasta la muerte. Su grito de guerra en la retaguardia. Su grito de guerra en la línea del frente. Su grito de guerra siempre será, jugaremos hasta la muerte. Oh, ahí está, muy bien. Pues ahí han estado en México este fin de semana, creo, o el anterior, ahí dándolo todo y tocando y muy bien, los de Marra, muy bien. Nos vamos con una banda, con un personaje que conozco de hace muchos años, se llama Javier Estévez, y bueno, pues lo conozco porque él fue baterista de Estirpe, la banda donde cantaba Mart, incluso también hacía letras a la banda de vez en cuando, y ya llevo unos años con un proyecto propio que se llama Subtónica. Subtónica, pues es algo relacionado con la música, ¿no? Sobre una nota que está por debajo de la tónica o algo así, creo que es, a ver, acorde de do mayor séptima, fíjate tú, hace referencia al séptimo grado de una escala musical, ¿eh? La nota más aguda es la subtónica. Pues eso, así le llamó su proyecto, Subtónica. Él es Javier Estévez y bueno, pues se ha lanzado, ya lleva un tiempo, creo que lo lleva Lengua Armada, creo que lleva la promo y ha sacado el disco suyo. Y bueno, pues voy a compartir con vosotros y vosotras una canción que se llama Misantropía, que ya tiene desde el año 2017, prepandemia. Y bueno, pues vamos a ver qué tal suena, porque yo la verdad es que lo desconocía bastante. Yo lo conozco de que, bueno, pues que en sus tiempos, que de vez en cuando coincidíamos y demás, él era endorser también de Santa Fe, y bueno, pues nos hablábamos y conocíamos y demás. Y luego le perdí la pista cuando se marchó ya de Estirpe. Y bueno, pues aquí está, así que pues os lo dejo. Él es Javier Estévez, con su banda Subtónica, donde canta y toca la guitarra, y Misantropía se llama la canción. ¿Me entiende? Ahí está, que es un videoclip. Shh, calla, coge la palomita que empieza. Ya me voy, ebrio de misantropía, emprendo la huida, otra decepción, que la verdad duele solo una vez, y la mentira eternamente, háblame de paraísos y energía, de impuestos al sol, de aventuras que ocultar, aunque no lo queramos ver. Perdimos como siempre la razón, el rumbo, enfrentados como nunca. Como siempre, luchando como nunca, todos cometiendo el mismo error. Es que sin memoria no hay perdón. Que invirtamos en estrellas, desahuciemos Plutón, si el final es celeste, vanidad, anestesia moral, una absurda ambición, tiranía material. Cuidamos vallas y fronteras, negando el refugio, seremos de primera, aunque no lo queramos ver. Perdimos como siempre la razón, el rumbo, enfrentados como nunca. Perdimos como siempre, luchando como nunca. Todos cometiendo el mismo error. Y es que sin memoria no hay perdón. Es cuestión de escala, de entender la humanidad. Somos luz reflejada, nuestra huella fractal, entropía y nada más. Ahí está Aren, ¿eh? Bien, bien, bien, curioso cuanto menos, ¿eh? Muy bien, sí señor. Me ha gustado, ¿eh? Javier Estevez, ahí está, iremos poniendo más cosas subtónica porque... tiene un rollo de concepto ahí que está muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a continuar con que ya son las 11 menos 10 y media, media horita. ¿Cómo lo lleváis? ¿Bien o qué? ¿Cómo están ustedes? ¡Qué hostia le da el micro, perdón! Pues eso, espero que estéis pasándolo bien aquí entre Forest y el Bosque, ya sabéis, los lunes de 10 a 12 de la mañana. Y bueno, pues para intentar animar que las mañanas de los lunes dejen de ser una caca. Que ya lo, como he dicho al principio, pues eso, empieza la semana y es un poco así tristón, agobiante y tal, pero bueno, aquí estoy yo para alegraros la vida. Vamos a continuar con qué vamos a continuar, pues con una banda que bueno, también estuvieron entre Sociedad Alcohólica y nosotros, pues pusieron a Jazz Woman, que es una, ella estaba con Machete en Boca, empezó con ellas y demás, ella es de Valencia y luego ya ha hecho su carrera en solitario, y bueno, pues entre sea y nosotros pusieron a Jazz Woman y más, pues bueno, pues porque la variedad está al gusto, la verdad es que estuvo muy bien también. Y bueno, nos vamos con un temita que hizo junto con mis amiguetes de Zoo y mis amiguetas de Pupiles, hicieron junto con Jazz Woman, se llama Amor y Amistad, se llama la canción. Pedre per tots els camins, conèixer amics que li donen sentit, donar-se la mà quan estem en perill. La vida és dura, no anem a mentir, som la família que va de parranda, no som els típics que donen la llanda, i ese bon rotllo és el que es guarda, no anem a dormir, la cosa s'allarga. Estar amb vosaltres dona el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Sou i se foc, sou i se flama, mel de romer, canela en rama. Sou i se perla que hi ha en el camí, t'arriba la traca que no posa fe. L'amor per la vida és actitud, sou la poesia del nord i el sud. Trencant melodies, posant noves vies, mesclar harmonies, menjar-se el futur. Ai la colla, si t'encantes ja nens és la falla. O juguem tots o estripem la baralla. Vos triaria pa anar a la guerra, passant-nos la bota abans de la batalla. Encara que esteu lluny, jo vos en prop. Teniu caireta al costat del meu cor. Pels anys indomables, pels dies elèctrics i pels nostres morts. Trobar-se la pedra per tots els camins, conèixer amics que li donen sentit, donar-se la mà quan estem en perill. La vida és dura, no anem a mentir, som la família que va de parranda, no som els típics que donen la llanda, i ese bon rotllo és el que es guarda, no anem a dormir, la cosa s'allarga. Estar amb vosaltres dona el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut, amor, amistat, família i futur. Estar amb vosaltres dona el gust, sentir-se estimat, sentir-se volgut. puta, amor, amistad, familia y futuro. Salta de chufa, cara mezclada, amor a la tarra llorada. Así pero mal y pa' ves, estima el orache tan ves. Buños de la tía, entren cual fa fred. Así per carrer fa fred, en falles també fa fred. Què? Digan vostè, la manta, el coll i el cabaixet. Amb ella sembla el drama, tot és festa. Eres el solet que m'entra per la finestra. Que de molt tenir pa celebrar. Sonem més a mi la meua llar. Tu me comprens quan et conté la vida. Vos escapar, planeig en la fugida. Jo me hundo, me sacas del pozo, amiga. Cero llanto, todo gozo. Robar-se le pedre per tots els camins. Coneixer amics que li donen sentit. Donar-se la mà quan estem en perill. La vida és dura, no anem a mentir. Som la família que va de parranda. No som els típics que donen la llanda. I ese bon rotllo és el que es guarda. No anem a dormir, la cosa és allarga. Estar amb vosaltres dona tot el gust. Sentir-se estimat, sentir-se volgut. Amor, amistat, família i futur. Estar amb vosaltres dona tot el gust. Sentir-se estimat, sentir-se volgut. Amor, amistat, família i futur. Ahí estaren, ¿eh? Molt bé la cançó, molt bona cançó, ¿eh? M'ha agradat molt, ¿eh? Vinga, la verdad es que está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Jazz Woman, de su álbum, pues se llama Maléfica, de exactamente del año 2020, que sacó este disco, luego ya ha sacado Atlantis en el 2022. Jazz Woman, junto con Zoe y Pupiles. Y hablando de Pupiles, pues mira, pues también voy a poner yo un temita de unos que estuvieron en el Candeloria tocando, a ver si sabéis de quién es la canción. Que bueno, la verdad es que estuvo muy bien. En directo lo hacemos de otra manera. Ay, ya he desvelado el secreto. Si es que soy un boca chancla, si es que no puede ser. Pues eso, os lo dejo. Y aparte, ya que estamos a 6 de marzo y el 8 hay que salir a la calle. Grita libre tu alma guerrera, sendero malva a la revolución, sendero. Qué bonita voz, ¿eh? Tiene Rosalén. A la revolución, sintiéndose sola cuando llega la mañana, maquillando heridas, asfixiando el corazón, y no hay solución, no sale el sol, otra muerte en televisión, no sé dónde iré, si viviré, se apagó el ¡Gracias! baraja, la fe de la muchacha, la rabia de mi bruja. La brava se viene de la Julia Tofana. Creo que te esperaba esta zorra, esas tutas. Deja hablar al camarada, te lo tengo dicho. En el bar y en el rollo sigue habiendo mucho macho. Quiste la mano, quemar los hechos. Lávate la boca para nombrarnos mamaracho. Todos fuertes y sin miedo. Grita libre, tu alma guerrera, sendero manda a la revolución. No te rindas, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, el sol se esconda, cese el viento, la vida es un reto. Vive la siente, ríe, tropieza, a cana pierde. Recuerda lo que fuiste y siente lo que piensas. Esperando una luz que me redima del terror, de la injuria, de la fuerza. No pido ni la paz, ni la palabra. Quiero ser el escudo de la herida, la memoria, llenar la dolorida. Sin razón de una muerte anunciada, denunciada. Es Vox Populi, enemigos declarados. Sueñan con el retroceso, solo quieren acallarnos. Pero somos amazonas y nos protege ante misa. Gritamos libertad, se las sumisas. Por los golpes recibidos, combate de tercio pelo. Por nuestra vida, las caídas, las cartas en el vuelo. Por lo que vivimos, fuimos duras y constantes. Vivo de diamante para volver a ver el cielo. Y tú, duerme, duerme, tu alma guerrera. Duerme, duerme, sin ansia ni dolor. Ahí estarán, ¿eh? Queda de la hostia, ¿eh? Muy bien, muy bien. El vídeo emociona y todo, ¿eh? Fíjate tú, ¿eh? Y no porque sea un tema nuestro, porque, joder, pues el vídeo está muy bien, la verdad. Todas las jabatas ahí dándolo todo, muy bien, muy bien, muy bien. Alma guerrera, ni una menos. Venga, ahí, esa lucha feminista a tope. Y nos vamos con otra jabata que es Incombustible, que estuvieron tocando ayer. Yo no fui, me quedé con los peques, venía de bolo, pero estuvo Alicia, dice que estuvo genial, genial, genial. Hablo de Baboon Show, que tiene ahí dos jabatas en la banda. Y mira, yo con el batería jugaba en la pandemia online al billar. Y yo le decía, ¿pero eres tú realmente? Me decía, sí, sí. Y hablábamos, y ya nos conocimos una vez ahí en el Pintor Rock, y estuvimos hablando de ello, tal personaje. Pues eso, voy a poner Reason to Go On, de esta pedazo de banda, Baboon Show. We've seen it all before. Ahí estarán, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. El single, Reason to Go On, ¿no? Así más tranquilita y demás, porque luego en directo, vamos, son unas cañeras. Luego pondré algún otro temita de Baboon Show que me parece una bandaza. Nos vamos con otra jabata, ella se llama Chet Kane, es británica, y bueno, pues su último álbum, que se llama Power Zone, ha sido elegido como el mejor tercer disco del año, ¿no? Por así decirlo, además. Y bueno, pues vamos a poner un temita por aquí, que se llama I Just Want You. Ella se dedica al hard rock y suena así de bien. Chet Kane se llama. Yeah. Staren, ¿eh? Pedazo de voz que tiene, ¿eh? Chase Kane, una británica que es una jabata y bueno, pues se dedica al hard rock y ha estado por nuestro país de girilla y tal, y la verdad es que está llenando las salas. Y ella, pues bueno, como he dicho antes, su disco Power Zone ha sido valorado uno de los mejores de este año, del 2023, ha sido elegido como el tercer álbum más cañero, y bueno, pues ya iremos poniendo cosas de ella porque es una jabata. Y nos vamos, como hoy, mira, son las 11 menos 5, aquí en Entre Forres y el Bosque, ya sabéis, revirradio.com, revirradio.es, se pasa enseguida. Yo estoy aquí para haceros las mañanas más alegres, la mañana de los lunes dejaron de ser una mierda, porque yo estoy aquí de 10 a 12 pues para daros la brasa y demás. Y bueno, pues quería poner también otro temita, porque un 3 de marzo salió el álbum de Metallica, Master of Puppets. Fue un álbum, pues bueno, bajo el sello Elektra, en el año 86, o sea, más viejo que la tos ya. Y bueno, pues la verdad es que los Metallica fue el tercer álbum. Yo podía haber ido a verlos, pero fue cuando luego más tarde falleció ya Cliff Burton y venía con Metal Child y no pude ir a verlos ahí en Barcelona. Y bueno, se convirtió en disco de oro, bla, bla, bla, bla, bla, bla, lo que tienen los Metallica cuando eran muy cañeros, ¿no? Y bueno, pues quería poner un temita para rememorar esa salida de ese pedazo de álbum. El tema este de The Thing That Should Not Be, que son las cosas que no deberían ser. Y bueno, pues os lo dedico a todos y a todas aquí en revirradio.es, aquí en Grasa. Ahí está Metallica, ese aniversario de un 3 de marzo del 86 de este pedazo de álbum, Master of Puppets. Tu amor Yeah! esta, ¿eh? Qué poderosos sonaban los Metallica de antaño, ¿eh? O sea, estos eran los Metallica cañeros, cañeros, cañeros. Muy bien, y vamos a continuar. ¿Con qué continuamos aquí en Entre Forros y el Bosque? Pues mira, con ha venido mi amiga Luisa, la tenemos aquí de visita. No se quiere poner al micro porque si no empezamos a jugar al Dicio Pinta los dos juntos y no vais a enterar de nada, porque empezamos así como los hermanos Mars ahí. ¡Fiu, fiu, fiu! Y hacer símbolos y movidas para que descubráis de qué estamos hablando y nos podemos tirar toda la mañana. Así que pues nada, vamos, estamos aquí tomando una cervecita, son las 11:05, no es, está bien, yo a partir de las 12 mi religión no me deja beber cerveza, pero bueno, hoy haremos una excepción, que no pasa absolutamente nada, igual que el otro día que vino la traca que me lió también, pues eso, hoy son cosas que pasan y no pasa absolutamente nada. Y bueno, pues quería dar una noticia, que ya llevamos 4 años desde que falleció el que fuera uno de los cantantes de los Prodigy. Falleció exactamente un 4 de marzo del 2019, vamos, que se perdió la pandemia, por así decirlo. Entonces, pues bueno, pues realmente las cosas de la muerte no se saben exactamente. Dicen que fue un suicidio, te pone por aquí por la wiki y demás. Entonces, pues bueno, pues quería poner algún tema de ellos para rememorar esos 4 años sin Keith Flint, que a mí, yo la verdad es que los vi un par de veces y la verdad es que me parecieron una super banda innovadora, porque en aquel tiempo, pues bueno, uno estaba con los Chemical Brothers, flipaba con las teclas, las movidas, los rollos estos así de más bailongos y demás, pero claro, de repente te soltaban los Prodigy, tenían un batera y tenían un guitarrista con actitud punk y con pintas punk, y decía, joder, cómo mola esta peña, ¿no? Y eran cosas que te llenaban y te emocionaban. Tuve la suerte de verlos en un festimat y la verdad es que flipé. Y luego en otro festimat también, el de la Contosa, esa que se lió, pues bueno, como ya empezaron a venir los maderos y nos iban a pegar a todos, pues bueno, pues los vi un poco más bien, los oí que verlos, ¿no? Porque ya fue cuando System of a Down y el mítico ese, que en el 2005 creo que fue, que hay en el YouTube tenéis un documental de Yo sobreviví al festimat del 2005, en el que la peña tiraba los coches como orcos, todos gritábamos y tal, los de System of a Down flipando de "Tía, crazy people, Spanish people, crazy". Y bueno, la verdad que estuve, pues ahí tocaron los Prodigy, ya habían entrado los antiguos, estuve dentro y bueno, pues ahí los más que verlos, los oí. Y tuve la suerte de verlos en su día bien. Y bueno, pues voy a poner un temita del disco este, The Day Is My Enemy, que es una expanded version. Y bueno, pues ¿qué queremos que pongamos? Vamos a poner la Destroy, por ejemplo, ¿eh? Ahí está, Prodigy, en sus buenos tiempos. Ahí están, ¿eh? ¿Cómo os habéis quedado, eh? Bailongo, bailongo por lo menos, ¿eh? Hay que... ¡Mueve tus caderas! Cantaban el otro día una canción de Eduardo Pinilla. Bueno, era de los Burning. Y Eduardo Pinilla, el pedazo concierto que hizo. Un saludo a Traca, que seguramente igual me está escuchando. Y se lo curró mucho. Y bueno, pues ahí se ve como el esfuerzo. Estaba ahí acojonadilla de que no iba a salir bien y tal. Y al final consiguió un solo out aquí en la sala Revillais con Eduardo Pinilla, dentro del aforo que le permiten a la sala. Así que fenomenal, fenomenal. Un saludo a la Traca si me escucha. Y bueno, nos vamos con qué nos vamos a ir. Pues que me he quedado en blanco, Luisa. ¿Con qué nos íbamos a ir? Que me queda ahí Alzheimer de mí. A ver, bueno, voy a poner una versión de Bajo Control de Porco Bravo que hicieron en este pedazo que a mí me hubiera gustado participar. De hecho, en su día parecía que íbamos a haber participado, pero al final pues no pudo ser, ni nosotros ni Malos Tragos de Barcelona, que era muy amigo de Bonnie, eran muy amigos de él. Y bueno, pues nos quedamos fuera. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, voy a poner un temita, Bajo Control, que era un tema de Barricada, cantada por Bonnie, el cual interpreta a Porco Bravo, que suena así de majestuoso. En la ciudad aún no se puso el sol. Me calmaré, extraña sensación. No puede ser, nadie hay en la calle. Creo, me siento que estoy bajo control. Siempre combustibles, ¿eh? siempre incombustible los Porcos Bravos, impresionante, muy bien, ese pedazo de homenaje a Bonnie. Y bueno, vamos a continuar con un jabato, que el Pepe Bau, que está de gira por aquí, por toda España y demás. Y bueno, pues quería, aquí va a tocar exactamente el 17 de marzo, aquí en Madrid. Y bueno, pues vamos a poner un temita que tiene tiene un par de discos en solitario, ya como Pepe Bau y demás, el que es bajista de Funkillo y demás. Voy a poner la canción Sina, donde colabora Alana Sinki, que es una de las cantantes de Patax, esta pedazo banda que lidera Jorge Pérez, y que casualmente pues llevo la camiseta hoy de ellos, fíjate tú, ¿eh? Alana Sinki es una de las cantantes, luego está Aurora Sánchez también, no, Aurora Sánchez es mi amiga de Barbate, Aurora García. Es una de las cantantes y demás. Y bueno, pues aquí también está Angie Bao a la batera, Gabriel Paeso y demás. Así que pues bueno, vamos a poner este temita que se llama Sina, del álbum de Pepe Bao, que es de este año, del año 2018, y que tiene muchísimo que decir. Si podéis ir a verle, no os lo perdáis. Já é irremediável. Ahí está Ren, tremendo, la verdad es que vamos, tiene ritmo, tiene baile, la preciosa voz de Alana Sinkey, ahí está muy bien. Y bueno, nos vamos con un personaje de la escena de por aquí, José Insaciable, te pongo por aquí, es un clásico de la escena rocker desde hace más de 30 años defendiendo el rockabilly en castellano. Y en los últimos tiempos actúa junto a una renovada banda de All Stars, entre los cuales está Roque Domínguez, guitarrista de la Yalugo de Estribán, del rockabilly y rock and roll nacional formada por músicos de reputada solvencia y amplia experiencia. Y bueno, pues tiene ya un disco en Spotify, en redes y demás, y han sacado uno hace relativamente poco, que me lo dejaron el otro día, se llama Fuego Salvaje, en el que, bueno, pues lo han grabado, son 10 cortes y demás. Y bueno, pues me han pasado un CD, dejaré otro aquí en la radio para pedir que mis compañeros le den caña y demás. Y bueno, pues vamos a poner el temita Crápula Rock, que hay muchos por la noche, ¿eh? Despegó las calles de Memphis, los campos de algodón. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Una vez montada no la pudieron parar, el resto de rockers no se quedaron atrás. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Lo bailan las calles sin parar, televisión y radio sonará igual. El mundo entero bajo sus pies, el sonido que traigo te hace estremecer. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. En los 80 todo esto se lió, jóvenes rebeldes en 50 regresó. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Sin parar, televisión y radio sonará igual. El mundo entero bajo sus pies, el sonido que traigo está de streaming. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Rock, rock, rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Quiero bailar solo rock and roll. Ahí está, bien, bien, José Insaciable. Pues iremos poniendo más cosas de este disco que me ha hecho llegar Roque Domínguez. Fuego Salvaje se llama, José Insaciable, 10 cortes. Así que, bueno, voy a dejar una en la emisora, como he dicho antes, para que mis compañeros y compañeras vayan poniéndolo y demás. Y demos caña a las bandas de por aquí también, que luego me acusáis de que solo pongo Giri y que solo escucho Giri. Motherfuckers. Y bueno, nos vamos a quedar en este género un poquillo, porque nos vamos a ir con el saxofón de un pedazo de artista que fue, actualmente también creo que es saxofonista de Los Rebeldes, y bueno, pues él, como Dani Nelo, ha hecho ya 1, 2, 3, como 4, 5, ha producido The Sick Boys, que los he puesto aquí en el programa también, que son de Barcelona, los Mambo Jambo, que es lo que voy a poner a continuación, también Coco Jean and the Tonics, eso se me ha escapado, Tro, tampoco los conozco, y luego Rambalaya, que también creo que he puesto algo, son los trabajos que últimamente ha estado haciendo Dani Nelo, que es un saxofonista del copón. Así que bueno, vamos a poner un temita que se llama Baraba Cumbero, de esta pedazo de banda que se llaman los Mambo Jambo, que son de Barcelona y que suenan así de bien. Qué maravilla, la verdad es que sí. Uy, ya se me escapa otra, que no pasa nada, podemos poner otra, lo que quieras. La verdad es que es una maravilla, como suena este género. La verdad es que me gusta bastante y hace que, bueno, pues que sea variado a tope lo que es este programa, que es de lo que se trata un poquito, ¿no? Como esto que suena por debajo también, qué bonito. Pues lo vamos a dejar. Esto es Never Gonna Hurt de Israel Vibrations. De los que quedan ya, eran los tres poliomielíticos, solamente queda uno ya. ¿Qué le vamos a hacer? Que creo que sigue, porque bueno, tenían un pacto en plan, pues seguir ahí a tope hasta que fueran falleciendo, y dos de los cantantes ya han fallecido. Queda el tercero y ahí sigue. Never Gonna Hurt de Israel Vibration. And so you see, I make a sudden stop. Hey, you're never gonna hurt me again. Never gonna hurt me again. You're never gonna hurt me, tell your friend. Never gonna hurt me, tell your friend. You're never gonna hurt me again. Never gonna hurt me on the bed. And in this world, it's a rocking and steep. I'm giving you my soul to keep. I know you got the robbers and I know you got the thieves. I know you got the liars and the trying to be cheese, yeah. But I've been hurt so many times before. I've been hurt so many times before. I've been hurt so many times before, yeah. You're never gonna hurt me again. Never gonna hurt me again. You're never gonna hurt me, tell your friends. Muy bien, Israel Vibration, pedazo de banda. Y nos vamos a cambiar de género ahora, nos vamos a ir un poquito, vamos a poner al hippie Disidencia con su proyecto Hippie, que bueno, ya tiene unos cuantos discos y demás, y hace mucho que no sé de él, y pues mire, igual le mando un WhatsApp luego, porque bueno, pues siempre hemos sido muy amiguetes, y estamos, el otro día hablé con Maki, hablo con Chus, pero no, con Hippie hace tiempo que no estamos ahí vinculados, así que habrá que tal, que estar con él un poquito. Y nada, pues voy a poner un temita que se llama El futuro que nos viene, de Ilusiones Redondas, un álbum del Hippie que tengo aquí en CD. Como he dicho muchas veces, desempolvo mis discos que tengo por ahí y me los traigo aquí a la emisora, como hice el otro día con el de Facto Tune, que era de donde estaba Olimpia Sintayén, González Pulido, que fue el guitarrista de Van Troy. Y bueno, y luego Hap Jap, que tiene su propia banda y demás. Pero bueno, estaba en esa banda así, poperilla, con teclados y tal, que estaban la verdad es que bastante bien, que se llaman Facto Tune. Pues bueno, pues hoy ha tocado a Proyecto Hippie, un disco que me regaló el Hippie hace mucho tiempo y del cual vamos a poner este temita. El futuro que nos viene, de Proyecto Hippie. We'll be right back. ahí está el Ener, hippie, muy bien, tiene esa voz ahí que es muy característica de él y que está muy bien, la flamencaíta, un jerez viviendo en Alicante, fíjate, tiene un jerezano ahí, personaje del hippie. Y bueno, continuamos aquí en Entre Forres y el Bosque cuando son las 12 menos 20 y nos vamos a ir, pues bueno, pues con una noticia que nos salpicó, pues yo la vi antes de ayer, falleció el bajista de Pulp, Steve McKee se llamaba, con 56 años, ¿no? La verdad es que una pena que músicos fallezcan tan pronto, ¿no? Pues al igual que Taylor Hawking con 50 y bueno, un sinfín de musicazos, ¿no? Que muchas veces te preguntas qué hubiera sido, ¿no? De la vida y de las canciones y de todo, si por ejemplo John Lennon no hubiera sido muerto, a lo mejor sería como un Leonard Cohen a día de hoy, bueno, que Leonard Cohen no, que está fallecido también, pero otro así viejuno y haciendo temazos, y bueno, desde los 80 que asesinaron a Lennon, pues lo mismo hubiera dejado un recorrido musical impresionante, ¿no? Pues lo mismo eso, ¿no? Cuando fallecen músicos así, tan jóvenes y demás. Y bueno, Pulp era una banda que ya se hicieron en el 2013, eran de Sheffield, y bueno, pues tenían un rollo así, pues, de hard rock, indie pop, post-grunge, e incluso rock alternativo, glam rock y este rollo, ¿no? Este, tantas etiquetas que se ponen a día de hoy. Y bueno, quería poner un temita, pues bueno, pues para rememorar ahí la figura del bajista Steve McKee, que estuvo siempre con ellos, que ha fallecido recientemente con 56 años, y vamos a poner este temita que se llama Gente Común. Come on, people. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have room at Coca-Cola. She said, and then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to the flagship of a shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. Oh yeah, you'll never. está Paul Prem. Es una banda que, bueno, la verdad es que está bastante bien, ¿eh? Tiene ese rollo ahí indie, que rock alternativo, así poperillo, que está muy bien, la verdad. Y bueno, nos vamos con un género también así más conceptual, como por así decirlo. Estoy hablando de la banda ORK, que van a venir aquí a Spain a tocar con unos tal Lizards, que no tienen nada que ver con The Lizards. Son una banda que son franceses los teloneros, pero bueno, a ver, voy a ponerlo de ORK. Tenía por aquí el cartel, lo que pasa es que soy un Alzheimer y lo escondo, si es que... Pero vamos, que vienen a tocar aquí, si puedo iré, lo que pasa que bueno, yo ya sabéis que en cuanto empiezo a tocar me lo pierdo todo.com, entonces pues bueno, normalmente aprovecho de ir a conciertos antes de que yo arranque, porque luego pues bueno, entre que uno llega al fin de semana no está, llegas tarde, pim pam pum, pues es lo que pasa. Entonces pues bueno, vamos a irnos con ORK, que es una banda en la que bueno, ya sabéis que ese es el tercero o segundo disco en el que es la banda y el proyecto de Colin Edwin, que el que fuera bajista de Porcupine Tree de toda la vida, que ya últimamente con la reunión otra vez de Porcupine Tree pues ya no está, y bueno, y Pat Mastelotto, que es el batería de King Crimson, prácticamente de muchísimos años y demás, y bueno, pues han montado una banda llamada ORK, de la cual, pues bueno, ha sacado un disco ahora mismo en el 2022, ah no, que estamos en el 23, cuyons, bueno, pues en el 2022 sacaron Screamnasium, con 10 canciones y más, y vamos a poner el temita I Feel Wrong o Consequence. Venga, vamos con Consequence. You left me first alone. Over months Ahí están, ¿eh? Fantástico, maravilloso. Suenan bien, ¿eh? Pilla la baladita que me suena a rollo Jeff Barclay, incluso a Chris Cornell, ¿no? Un poquito así, un medio tiempo, que te dice mucho, que te llega. Y bueno, pues seguiremos poniendo cancioncicas de, como dice Luisa, creí que era OBK, no, ORK, ORK. Historias de amor, astreno nino con ilusión. ¿Os acordáis? Dije, no, hombre, aquí tenemos un poquito. Ya lo hice el texto que pongo ahí, de siempre con mucha clase, ¿no? O sea, ponemos un poco de todos los géneros, pero vamos, siempre un poquito ahí con elegancia, que se dice, ¿no? Y bueno, nos vamos a ir con una banda. Con una banda que me está haciendo bastante chimpún desde que no me la hace, desde que me lo hizo en su día Skin Alexandria. Hablo de una banda que se llama Falling in Reverse, que son pues el metalcore esta que a mí me gusta, que ya sabéis que estuve el otro día viendo pues a Ginger, a Treyu y Vale Forma Valentine, que lo gocé una ensalada de riffs tremendas. Y bueno, pues estoy ahora con una banda que se llama Falling in Reverse, que me gustan bastante, son de Las Vegas, y llegan aquí desde el 2008, o sea que ya tienen solera, y bueno, pues hacen pedazo de canciones súper modernitas. El otro día puse la de Watching the World Burn, o algo así, creo que se llama exactamente como era, la de que tiene que Watch the World Burn, que es un pedazo de vídeo y un pedazo de tema, súper modernito y súper cañerito. Y hoy voy a poner la de Zombie Fight este, para hacer... de lo normal. ¿Cómo que a pesar de lo normal? ¿Qué dice este señor? ¿Ves? En la publicidad, si es que salta la publicidad, ¿qué le vamos a hacer? Así que ahí lo tenéis, Falling in Reverse. Zombie Fight se llama la canción. Tocar guiris, hacen unos vídeos que parecen pelis. Zombie Fight. Ahí está, Zombify, parece una peli, es impresionante, vaya videoclip que se curran los Yankees, es lo que tienen. Mira, lo de los Yankees, pues eso, ¿qué necesidad tendrá el Joe Biden, el viejo que mandan en Estados Unidos? ¿Qué necesidad tiene? Si ya tiene 90 años casi, ¿para qué quiere ser presidente de Estados Unidos? Dejar a la juventud, a la gente joven ahí, ¿no? ¿Qué tendrá el poder? Increíble, nunca lo sabremos. Bueno, nos vamos a ir con... ¿Con qué nos vamos a ir? Me queda así un poco... Ah, sí, voy a poner el temita este. Este tema y luego una petición que me va a hacer Luisa, que para acabar el tema ahí los Wyan T me ha pedido un pedazo de tema de Phil Kenmore, Dave Menichetti y los Wyan T, que son unos míticos y demás. Forever. Y bueno, quería hablar ahora de esta banda nueva que se ha montado, donde está Jesús Antúnez, el que fue la baterista de Dover, Jorge Escobedo, guitarrista de Sober y de Esquizo, que bueno, aquí toca el bajo, y luego está Matt a la guitarra y a la voz, y luego otro chaval que también es un portento de las seis cuerdas y demás. Y bueno, pues han montado una banda que se llama Toxic Killer, del cual pues bueno, tengo aquí, ya tienen colgado en Spotify un temita, y vamos a ver cómo son estas cosas. Seguramente la han grabado aquí en el estudio de Jesús Antúnez, donde tiene aquí paralelo a los estudios de Revue y Radio, que tiene aquí Jesús montado su estudio. Y bueno, pues vamos a ver qué tal suenan los Toxic, la cancioncica esta, Toxic Killer, la canción se llama Toxic. Let go. Ahí está Ren, ¿eh? Pues nada mal, muy bien. Toxic Killer se llama la banda, ya sabéis que bueno, pues una banda que montada por Jesús Antúnez y por Jorge Escobedo y por Matt, que no me acuerdo ahora el apellido. El otro día estuve con él y con Douglas, la verdad es que es un chiquito majete, muy argentino, boludo, de acá, un saludo, tremendo quilombo, armamos en casa de Douglas. Bueno, y se me olvidó decir, se me quedan muchas cosas en el tintero, pero ya tenemos que acabar ya, porque esto son 2 horas, yo sabéis que me quedaría aquí 3 días, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y poniendo música, pero no puede ser, tenemos un horario y demás, así que, pues bueno, pues atentos y atentas al podcast, que lo colgaré ya mismo y darle un poquito de caña. Igual un día esto es un pequeño KitKat para ver que, pues bueno, para que, porque hay gente que me dice, joder, es que un podcast semanal, pues no me da tiempo casi a escucharlo. Y yo lo veo en las audiciones, cuanto más tiempo lleva el podcast, evidentemente, pues más tiempo está ahí, más escuchas tiene, ¿no? Pero es normal, ¿no? Porque cuando vas haciendo muchas cosas, o sea, tan seguidas, la gente no le da tiempo a empaparse. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre la guerra del Vietnam. Qué bonito, ¿eh? The Dave Brubeck Band, cuarto. Hoy no he puesto nada de jazz, ¿eh? Fíjate que normalmente siempre suelo poner algo por ahí. Otra maravilla para los oídos. Bueno, y como había dicho, pues eso, hoy he tenido de invitada aquí a mi amiga Luisa, que no ha querido coger un micrófono, porque si no, pues entre los dos que somos así y tal, pues hubiéramos estado aquí jugando al Dicio Pinta durante una hora prácticamente. Y claro, eso sí, hay que hacerlo con enchufando las cámaras y demás, pues un día seguramente lo haremos y jugaremos al Dicio Pinta Luisa y yo aquí, con los gestos y las movidas. Pero bueno, hoy no ha sido posible, no ha querido ponerse ahí, pero aquí la tengo, me tomo una cervecilla con ella, vuestra salud. Y muchísimas gracias a todos y a todas por escuchar el podcast en directo. O sea, el programa en directo en revirradio.com todos los lunes de 10 a 12 y luego por bajaros los podcasts y demás. Se me han quedado muchas cosas en el tintero, como por ejemplo que podéis comprar las entradas de ORK y Lizar en Rockville, que van a tocar ahí el 28 de abril. Y luego pues también se me han quedado muchas cosas, como por ejemplo que hacían 30 años ya del pedazo de disco que nos sacó Living Color. El tercer disco, el Stain, ha hecho ahora, pues eso, 30 añazos desde que salió ese disco. Muchas cosas en el mundo, pues como por ejemplo el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que cumple 50 años. Quería haber puesto algo de Mohammad Sanz, de La Élite, lo nuevo de Stream, el grupo este con Gary Cherón y Nuno Betancourt y demás, que todavía siguen y siguen dando y haciendo muy buenas canciones, pues han sacado un nuevo disco. Quería haber puesto algo más de Desterrados, donde está nuestro amigo Rafa J. Vegas dándolo todo al bajo. Y bueno, pues como siempre, son 2 horas y se me quedan muchas cosas en el tintero, así que pido disculpas y nada, vamos a acabar con un temita, una petición que me han pedido, el Forever de Ollantía. Así que pues eso es todo, amigos y amigas, tucutracu, feliz 8 de marzo y a darle caña a todo. Besos de la grasa. ¿Me entiende?